Y bueno, y vamos rápidamente, sin transición ninguna, porque me parece que tenemos ahí ya, sí, ya lo tenemos, ¿no? Rafa. Hola. Hola, hola, Avero, hola, Avero Real. Rafael, ¿cuál? Avero Real. Que sí sabe cocinar. ¿Sí? No, hombre, vosotros conocéis a Chicote, ¿no? Sí. Bueno. Pues yo soy grandote. Tú eres grandote. Eres tú. Soy grandote. Eres tú una pieza. Eres tú una pieza fina. Cordobés. Que eso, ¿no? ¿Que vas ejerciendo de cocinero cordobés a cuenta de las habas o qué? Bueno, es que la haba, ¿sabes qué pasa? Que aparte de que me gustan mucho... Que te gustan, ¿no? Sentimentalmente es una cosa que... Un producto que me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Y es que a mi padre, que bueno, que ya no está entre nosotros hace ya, jolín, por 14 años, pues le chiflaban y es que todas eran pocas, es que se podía estar todo el día comiendo haba. Y como las habas son un producto que dura tan poquito tiempo... Sí. Sobre todo las que a él le gustaban y las que son las que yo voy a explicar un poquito cómo hacerlas. Ah, que sí, son las chiquitas, que nos vas a explicar, que se comen con vainas. ¿Que te vas a meter tú en harina? ¿En harina? No, harina no lleva. Ah, no, no, vale, venga, venga, pero, venga, tírale. Pero me estoy tírale. Pegando, llevo 3 semanas pegándome un inflón de preparar haba que ni te lo puedes creer. Y nos decía, y me decía que era amigo, me decía que eras amigo. Anda, unos 15, 16 kilos de haba he podido... Venga ya, venga ya. De verdad, de verdad, de verdad. Wow. Porque yo tengo la suerte de ser muy amigo de uno de los maestros de Rosa Pineda, que es mi amigo, compañero, además de trabajo, Juan Ariza, que tiene su huerta en Fernán Núñez, y nos trae toda la semana una cesta desde hace muchísimos años, una cesta de temporada, y además, como es de Fernán Núñez, tú sabes, lo de Fernán Núñez tiene la fama bien ganada de que son borricos, ¿no? Que son bestiajos. Pues te trae una cesta en el que esta semana venía... Ese comentario Radio Paradigma no lo comparte, ¿eh? ¿No? O sea, bueno, que esto... lo hago yo y además eso, lo hago eso. Con todas las consecuencias. Ahí está, ¿eh? Ahí da cuenta. Y con todo el cariño, porque además en este caso es que son borricos en el buen sentido, ¿no? Es que vale, esta vale, semana vale. La bolsa traía 7 kilos y medio, siete kilos y medio de haba. Ya la de esta semana, ¿eh? Así 3 semanas, así que imagínate. Entonces, como lo que te decía es que la haba dura muy poquito tiempo, enseguida ya empiezan a ponerse esta de esta semana, ya han venido más grandes, ya hay que quitarle la vaina y usar solamente lo que es la haba en sí, el vamos, interior, el grano. Exactamente. Y bueno, a mí las que más me gustan es con la vaina, las chiquitas estas, las primeras, que son más claro, más carnitas, amigo. ¿No? Bueno, claro, ¿y cómo las preparas tú, Rafa? Como, si es que está chupado, si es que lo único que pasa es que tiene su tiempo, un poquito de tiempo, y lo primero que hay que hacer es lavarla bien, y más en los tiempos que estamos, en los tiempos del maldito bicho este, bueno, pues lavarla vamos, bien. Vamos a lavarlas bien, eso, primero lavarlas un poquito de agua, ahí está, perfectamente sí. Limpia. Venga. Bien. Vale, pues una vez que las tenemos limpitas, le cortamos los picos de las dos partes del haba. Y luego con un cuchillo... Ahí está, un momentillo, que vamos a cortar esta parte, a ver... Están los técnicos ahí cortando, ahí ¿no? Ahí está, cortado. Cortando la haba. Ahí está. Venga. Claro. Pues con la piel incluida, como decía, con la vaina incluida, pues la vamos cortando en rodajitas chiquititas, en pequeños trocitos muy pequeños. Mientras más pequeñitos, mejor será luego, ¿no? Vale. Luego cogemos pues 4 cebollas. Estamos hablando para 1 kilo de haba, ¿no? Aproximadamente. Un kilo de haba. Entonces, bueno, pues luego 4 cebollas. ¿Cebolla fresca o añeja? A mí me gusta la fresca. La fresquita, vale. Le da mucho más sabor. Vale. Y bueno, pues la cortamos también en aritos, tampoco muy gruesos, que sean finitas. También cortado, ¿no? O sea, que eso sí, también cortadito. Va... Eso es correcto. Ahí está. Venga, ya está. Claro, y luego ya cuando tenemos las cebollitas cortadas, la echamos en una sartén con aceitito, una cucharada de aceite de oliva del de aquí, del virgen. Eso es, y que crepite, ¿no? Ese aceite que crepite. Ahí, las pochamos hasta que cuando están una mijita ya... que se le ha ido el blanco ese de cuando están duras, la cebolla, pues ya echamos la haba cortadita. Ahí está. Y la dejamos ahí un buen rato en la olla, en una olla que sea grande para que quepa todo. Y a mí me gusta, y esto ya las cositas que a cada uno le va echando, a mí me gusta echarle un ramillete de hojitas de hierbabuena fresca. ¡Ay, qué rico! Tengo la suerte de tener una macetita en mi patio con mucha hierbabuena, pues le pego un buen rebañón y echo unas cuantas hojitas de hierbabuena, picaditas también, y se le echa. También, ¿vale? Y luego ¿le domina el sabor de la hierbabuena o simplemente le queda así como un reflejo? ¿Cómo... No, lo nota. ¿Sí? La hierbabuena fresca, además, y recién cortadita en este caso, pero se nota más. Eso deja la nota. Cuando coges la cucharada, hay una mezcla entre el sabor de la haba, el sabor de la hierbabuena y el del jamoncito que ahora le vamos a echar también. ¡Ay, por Dios! El jamón. Y hace una mezcla fantástica. Ay, pues nada, también. Echamos todo. Lo tapamos en una olla, ¿vale? Y Ahí está. Ciérralo bien, por favor. Ahí está. Cerrado, correcto, venga. No tiene por qué ser de la spray, ¿eh? Porque es una cazuela normal. Esta tapadera es una cazuela, pero la tapamos para que se cuezan bien. Y la dejamos despacito. Fuego, más bien despacito. Y la movemos con mucha frecuencia, unos 15 minutitos. Y la vamos mirando y hasta que ya el haba y la cebolla estén muy tiernecitas, ¿no? Cuando ya se han enternecido un poquito, yo le suelo echar un vasito de agua para que se ponga un poquito más tierno. Claro, porque estaba caliente y ha crepitado el agua. Eso ha sido... Vale. Ahí está. Bien. Y ya está. Y una vez que esté en su punto, que ya veamos que estén tiernas, las podemos probar y vemos que están tiernecitas y jugosas, ya le añade el jamoncito picadito, lo deja dorar unos 5 minutillos, a fuego medio. ¿Para un kilo que has hecho... ¿Echa un par de kilos de jamón? No, esa es discreto. Si quieres que predomine el sabor de jamón. No, eso ya ha sido... Ahí ya te digo yo que la hierbabuena ni la nota, eso bueno. Ha sido broma, pero vamos, ¿cuánto...? Hombre, un cuartito kilo, sí, de jamón. De jamón, ¿no? Cortadito, vale. Yo creo que está bien. Vale, bien. Y ya está, lo deja dorar ahí y le revisa el puntito de sal a última hora, por si hay que echar una mijilla, y ya está, y la servimos calentita y ya está. Y no y tiene además, más historia. Es una receta barata, ¿no? Que claro. La haba no es cara. No, y hay el jamoncito es lo único que... Es lo único bueno, que... un taquito de jamón, tampoco lo encuentras por no mucho dinero y ya está. Y pues, es una comida rapidísima. Hombre, tiene su labor el cortarla y el limpiarla. Sí. Y luego el ratito de hacerla, que son, pero vamos, ya te digo, 15 o 20 minutos. Pero se hacen en un pispá y luego, pues, hombre, por lo último, que es lo que me está pasando a mí, ¿no? Como me están llegando tantos kilos de haba y son en tan poco tiempo, pues lo que yo estoy haciendo es que con la cebolla nada más, ajá, la estoy guardando en bolsa y las congelo. Ah, qué bien. Por una ración, ¿cuánto nos vamos a comer en una comida, ¿no? Pues esa cantidad la meto en una bolsa y la congelo en el congelador. ¿Y tienes habas para un claro, tiempo, para los todo amigos, el año? Para cuando para todo el año. Decida pues, regalarle amigos a los que quiera, amigos. Ya ha habido una amiga a la que se le ofreció y le voy a dar seguro. Así ah, que, una amiga. Vale. A una amiga vale, que vale, la tiene cerca. Vale, pero vamos, que tú eres un buen amigo mío. Y con que coma Inés, yo estoy comido ya. No, pero sí, está los dos y además en doble ración. Así que no hay problema. Oye, qué bien. Y ya está. Huele aquí en estos momentos. Huele ya cuando la quieras comer, pues la sacas, la descongelas, la echas en la sartén, le echas el jamoncito. Nuestro amigo Adrián, pues le echa su huevecito también. Sí, bueno. Le echa huevo ya, aquí roto. Ya es que el plus del vicio, ya es que... Claro. También está muy buena con su huevecito. Claro, ¿no? A mí me gusta más sin huevo, pero hay gente que le gusta con... Y salen, y además, y en tortilla, que yo alguna también vez la he comido en tortilla, salen jugosas, sí. Que bueno, parece, claro, hombre, no tiene un aspecto de así como... Bueno, que, eso, y la más cordobesa, digamos, claro, la haba en cazuela, que a es la... Porque la habitas con jamón es más granaíno. Sí. Sí, pero bueno, nosotros como nos gusta todo... Pero tú lo de granaíno lo dices por Rafa, por... No, porque es así. Ver, ¿no? Es no. Así, viene así. Sí, sí, es verdad que estos son... con jamón es haba la granaína. Eso es. Oye, y una cosa que había hablado antes, ya muy rápida, las propiedades de la haba. Eso. Pues la haba, a mucha gente le va a encantar saber que tiene mucha fibra. Y ya sabéis que alguna gente tiene problemas de tránsito, por la mañana, por la tarde y por tránsito, la noche, ¿no? En el baño, en el bate. No. Bueno, pues esto le ayuda a ese problema. Luego tiene un montón de proteína. Otra cosa que tiene muy buena es que controla el colesterol, el malo, el LDL. Fíjate. ¿Sabes? Luego, pues, el hierro, porque el hierro es fundamental, sobre todo en las mujeres, que necesitan aportaciones muchas veces extra, pues la haba tiene un montón de hierro, vitamina B1, ácido fólico, o sea, tiene un montón de propiedades. El ácido fólico para las mujeres también muy bueno. También, claro. Oye, ¿y no hay, algún ácido bueno para los Hombre, la fibra es muy buena para los hombres. El tránsito. La fibra es muy buena, sí. Enrique. Eso se lo vamos a tener que dar a Torrico para lo del tránsito y lo de la movilidad. Yo creo que a Torrico, por mucha fibra que le dé. Ya está, que bueno. Nos hemos venido arriba con los sonidos onomatopélicos y los clones estos que nos han salido, que tenemos ahora. Pero mismo la pecera de enfrente la tenemos revuelta, totalmente revuelta, sí, ¿eh? ¿No? Claro, sí. Pero bueno, que si no es la fibra, el colesterol, ¿quién de nosotros los hombres se libra del colesterol? Y yo que también tengo. Bueno, muchas también, gracias, pues Rafa, nada. Porque eso, oye, qué divertido. Además ha sido muy divertido, ¿eh? Sí. Yo me lo he pasado como los indios, de verdad. Me he reído muchísimo. Bueno, pues verás cuando nos las comamos. Eso, señoras y señores, que me gusta a mí, que me gusta a mí. Son testigos y os pongo por testigos delante de Don Quijote, que hemos empezado con él, para que Don Rafael tenga bien, que no sea además, todo un canto al sol lo que nos ha hecho. Además tiene buena mano alrededor también, no solo también. Él, o sea que tiene que estar, ¿no?, muy rica. Bueno. De todas maneras, habrá pruebas fotográficas de ese evento. Bueno, ah, qué bien. La colgaremos hasta en la web. Si hasta en el cielo de la boca, se la vamos a colgar. Pues muchas gracias, Rafa, por esta receta grande, tan magnífica. Oye, y barata, ¿eh? Qué placer, ha sido... Un abrazo, Rafa. A mí se me ha quedado buen sabor de boca, ¿eh? Hombre, no era para menos. Un abrazo, amigo. Adiós. Adiós, hasta luego. Un abrazo.